La red de la radio. El observatorio. Una nota clave con un protagonista clave. Y continuamos en la red de la radio y en ese espacio del observatorio. Vamos a hacer foco en el ambiente parlamentario. ¿Por qué? Porque hemos convocado a la senadora Sandra Lasso, a quien le damos los muy buenos días y la bienvenida. ¿Cómo está, Sandra? Buenos días, como siempre es un gusto conversar con ustedes. Igualmente. Sandra, una mañanita que se presenta allí con distintos tratamientos, pero uno en especial que tiene que ver con la aprobación de este proyecto en cuanto a la emergencia hídrica que Montevideo y zona metropolitana está sufriendo. Pero con una particularidad, no estuvieron presentes los votos de un sector determinado de esta coalición, específicamente de Cabildo Abierto. ¿Podrías referirte al respecto? Bien, con respecto a me parece que el tema más sustancial es el tema de fondo, ¿no? Uh-huh. Lo que está sucediendo, yo creo que una realmente inadecuada comunicación por parte del gobierno con una conferencia de prensa bastante débil por parte del Poder Ejecutivo, del Presidente de la República, antes del Secretario de Presidencia, y yo, la verdad, me llama la atención porque hasta ahora veíamos una fortaleza en lo que tiene que ver con la comunicación de este gobierno. Y hoy por hoy vimos, en un momento en que necesitamos certezas, claro, en que la población necesita certezas, sobre todo desde el punto de vista sanitario, uh-huh, realmente tuvimos una conferencia de prensa dubitativa y con una medida que todos sabemos que no es suficiente. Sin todos duda. Sabemos que es una medida que de alguna manera está nuevamente trasladando, digamos, que la responsabilidad y todo el problema que ya está viviendo, uh-huh, la población lo duplica, porque aquí va a haber consecuencias en la salud de la población. Sin duda. Y esta medida, en realidad, más allá de que la aprobemos, uh-huh, o no, yo creo que seguramente va a aprobarse. Nosotros tenemos una reunión porque además entendemos que hay otras medidas que se pueden tomar, bien, que realmente le lleguen al bolsillo de la gente. Creemos, bien, que esta no llega porque deja la libre competencia y al mercado, en definitiva, como rector de el precio final que le va a llegar al público, claro, del agua. Entonces entendemos que así hay que hacer algún tipo de medida que realmente le llegue al bolsillo a la gente. Pero independientemente de eso y de que la tomen o no, surgen estos temas, ¿no? De, uh-huh, que la propia coalición tiene claramente, y no es la primera vez, que contradicciones en el seno de su propia cerno, digamos. Claro, claro, sin duda. Entonces, todas estas cuestiones, uh-huh, sin duda, que generan, de algún modo, incertidumbre, reitero, en la población, en momentos en que deberíamos justamente tener certezas desde el punto de vista de lo que nos pueda suceder en el bolsillo, pero fundamentalmente en la salud. Exactamente. Bueno, te hacía justamente la introducción del tema de la votación de este proyecto, justamente por la gravedad, ¿no? Esta emergencia hídrica que, como bien decís, va a traer consecuencias que no solamente serán económicas, sino en la salud, ya que Ortuño mismo, el director de por la oposición en OSE, en la dirección de OSE, justamente decía que, bueno, obviamente va a dejar de ser bebible el agua porque va a venir salada directamente desde el Río de la Plata y, bueno, tendrá que llevar su proceso justamente de potabilización, pero es inminente ya. Eso es una muestra más de la imprevisión. No hay, o por lo menos la mayoría de la población no conoce proyectos alternativos, posibles soluciones a esta situación, más allá de ese embalse, esa cañería que estaría aportando agua dulce desde el río San José, pero que ni siquiera se ha terminado. Sí, reitero, lo mismo que decía, estamos en un momento terrible de incertidumbre donde quien tiene que brindar esa seguridad con pasos firmes sobre qué hacemos con esta situación, no la está brindando, pero además en el seno de su propia coalición surgen contradicciones, lo cual yo creo que nos coloca a todos, más allá de que nosotros somos oposición, en esa situación de incertidumbre al dar respuestas a la gente, ¿no? Sí, sí, sí. Sobre todo a la gente que tiene menores posibilidades de adquirir agua potable. Estamos hablando de eso. Claro. Nada más y nada menos. Realmente preocupante. Vamos a ver en estas próximas horas cómo seguimos adelante con esta votación en particular, pero como decías tú también al comienzo, con varios temas que, bueno, surgen, yo diría que segundo a segundo, van surgiendo temas que no podemos soslayar, como, bueno, a partir de investigaciones periodísticas o de diferentes herramientas parlamentarias, como puede ser la solicitud de acceso a la información pública. Exacto. O los pedidos de informes, medidas que realmente, acciones desde este gobierno, por ejemplo, en materia de salud pública, ya no hablando específicamente de lo que sucede con el agua potable, sino también con el ingreso discrecional de funcionarios acorde al clientelismo político. No puedo decir otra cosa porque hoy realmente es inaudito cómo se mantiene Cipriani al frente de la Administración de Servicios de Salud del Estado. Lo tengo que decir, es inevitable decirlo. Vamos a referirnos a ese tema puntualmente, ¿eh? ¿Qué te parece? Sí, sí, realmente yo creo que amerita no cambiar. Sí, sí, sí, sí, sí. No sale de asombro con lo que está sucediendo, nada más y nada menos, cuando además, paralelamente a esta situación donde en principio choferes se convierten en gerentes y posteriormente en intendentes de, ay, qué tremendo. Sí, de hospitales públicos, con carreras y todos vinculados administrativas de manera, altas, claro, claro. Realmente uno no sale del asombro, pero paralelamente a esto continuamos con dificultades para los usuarios que cada vez crecen más desde el punto de vista de ya sea de la distribución de medicación o desde los tiempos de espera para acceder a diferentes especialidades. Sí, sí, sí. Ni sí, que hablar cuando hablamos, digo, porque a veces cuando uno habla del agua o cuando habla de determinados temas parece que estaríamos acotados a la zona y al área metropolitana. Ni que hablar cuando nos arrimamos al interior más profundo, ¿no? Yo te diría al norte del Río Negro o al este de nuestro país. Realmente es inaudito, realmente yo no entiendo cómo este gobierno logra mantener en ese espacio a alguien que claramente ha dado señas de una muy mala administración. Y además, como bien tú mencionabas, el tema de que por parte del gobierno se sigue negando el faltante de medicamentos, por ejemplo, se sigue negando de que no falta personal, cuando vemos las manipulaciones que se han hecho con bajar concursos, bajar obviamente de la página de recursos humanos donde se podría acceder a ellos. Es decir, falta de personal que al norte del Río Negro es más que evidente. Son situaciones gravísimas, porque no hay que quitarle, me parece a mí, esto es una opinión muy personal, pero no hay que quitarle la trascendencia de estas situaciones, porque no solamente tienen que ver con una o dos personas, son varias, su entorno, el entorno familiar y social, que esto conlleva y que, bueno, parece que nos estuvieran considerando seres que no podemos comprender y que vamos a tragarnos todas estas mentiras de forma tan tan obscena. Ahí es donde uno tiene que apelar a la memoria, ¿no? Ah, sí. Si tú recuerdas uh-huh. aquel señor que en su momento dijo que habían colocado no sé qué cantidad de personas vinculadas a partidos que además integran la coalición, pero además se rajan las vestiduras hablando de la transparencia, claro, ¿no? Aquel claro. señor que quitaron de su lugar... 135, decía, sí, que se jactaba de haber hecho entrar. Sí. Debo reconocer su honestidad intelectual porque claro. decía la verdad. Y sí. Hoy lo estamos comprobando. Sí, sí, sí. Ya en ese momento no se podía creer de que fuera tan evidente y ahora lo estamos más que comprobando. Sí, sí, claro. Sin duda. Sí, después hay otros temas, ¿no? Uh-huh. Vamos a tener en un tiempo, vamos a tener seguramente así arriba de la mesa un tema que ha sido confuso en su implementación, más allá de que... siempre se dice, yo creo que este gobierno tiene un, con el mayor de los respetos a quienes sufren estos trastornos, un trastorno obsesivo compulsivo que es echar sobre el Frente Amplio cada paso que ellos dan en falso la culpa del Frente Amplio. Sí, claro. Yo creo que obedece seguramente a esto, ¿no? Uh-huh. Pero si tú recuerdas, siempre se dice que el Frente Amplio pone palos en la rueda. Uh-huh. Cuando todo aquel tema de Casa Galicia se dio toda una claro. negociación, colocaron así arriba de la mesa una serie de artículos que de alguna manera cooperaban para que no quedaran colgados del pincel trabajadores y usuarios. Uh-huh. Uh-huh. Pero la realidad es que el gobierno no cumplió a Exacto. cabalidad con esa ley. Todavía tenemos funcionarios que están no han sido absorbidos. Además de eso, se ha hecho a través de diferentes herramientas parlamentarias, reitero, investigaciones por las cuales ha habido un beneficio a una de las mutualistas. Que otra vez. Que casualmente tenía vínculos con Cipriani. Uh-huh. Tenemos además, hay diferentes testimonios de cosas que suceden, no solamente aquí, sino también en el interior, también con vínculos. No nos claro. olvidemos de Colonia, de los traslados a CTI, uh-huh. denuncias que permanentemente nos están haciendo funcionarios y usuarios. Y bueno, va a haber también así una instancia parlamentaria donde van a tener que aclarar, bueno, cuál ha sido el proceso, qué se llevó adelante y qué no. Nos parece que el tema de la salud es uno de los temas más sensibles sí, sí. que atañe a toda la sociedad, a toda la población, pero más aquellos que no tienen la posibilidad de pagar servicios privados y de uh-huh. alto costo como tienen otros ciudadanos con otros privilegios. Entonces, son temas que también suman a este, yo diría, collar de perlas que todos los días aparece una perla más con desastres, claro. desastres que se vienen realizando desde la administración. Tal cual. Y Sandra, no vamos a, ya estamos arribando cerca del final de la nota, pero quiero referirme, recordar tu participación en la Comisión de Defensa. ¿Qué pasa por allí? Mira, en realidad estamos esperando, la última sesión éramos tres legisladores, no hubo uh-huh. quórum. Ajá. Coincidía, yo comprendo, coincidía, en algunos compañeros pasaron falta con aviso, coincidía con lo que fue el regreso de la selección de Uruguay, y bueno, no hubo quórum. Nosotros íbamos a plantear así como Frente Amplio la necesidad de que comparezca en la comisión el ministro de Defensa, porque, a ver, el ministro sale un día sí y otro también, yo creo que es uno de los que tiene este trastorno sí, de permanentemente estar hablando de lo que hizo o no hizo el Frente Amplio, y con temas muy delicados, sí, como sí. es el tema de los derechos humanos, salvo que hace pocas horas yo creo que hay un tiro que le salió por la culata. Tal cual. Porque el propio ministro que se jacta de que el mando político es el que manda y uh-huh. ingresa una iniciativa que habla de que se sepa toda la verdad, con la que nosotros tenemos reparos desde el punto de vista humano. Claro. Porque cuidar a las víctimas y a los sobrevivientes y a los familiares, para nosotros es una cuestión de humanidad y de ética. Totalmente. Y esos proyectos no cooperan a esto, pero en el mismo momento en que él realiza esto, aparece, aparece una mano oculta, anónima, publicando justamente archivos que no estaban contenidos en los custodiados por el Archivo General de la Nación. Exacto. Y esto no puedo decir otra cosa. Uno reconoce sus limitaciones, pero aquí indudablemente hay una operación. Exactamente. No me arriesgaría a decir que de inteligencia, todavía estoy analizando si de inteligencia o de contrainteligencia, pero bueno, claramente alguien desoyó el mandato del ministro, por lo tanto yo creo que tiene un problemita ahí, que quizás se soluciona no hablando tanto y haciendo más. Porque lo que se le reprocha al Frente Amplio, yo le quiero recordar que si se ingresó a establecimientos militares para hacer excavaciones en busca de restos de desaparecidos y desaparecidas, si se logró algunos hallazgos, y si hoy se están realizando hallazgos, fue porque el Frente Amplio llegó al gobierno, porque el señor Javier García tuvo su proceso, su periodo de gobierno, en su momento, antes que el Frente Amplio, y no movió un dedo para que aparecieran los desaparecidos. Eso es memoria, ahí está. Tildarle al Frente Amplio realmente me parece que es de cuarta. Se comenzó además un proceso de modificación normativa de relevancia sobre la defensa nacional y la soberanía durante el periodo del Frente Amplio que culmina con la votación de la Ley Orgánica Militar y de la Ley Marco de Defensa, que hoy quieren modificar y volver a la ley de la dictadura. Sí, sí, sí. Y que nosotros hemos planteado en la Comisión de Defensa que no estamos en condiciones, más allá de que el gobierno empuja, o Javier García, el ministro, empuja para que eso se apruebe, pero hoy no estamos en condiciones de hacerlo porque hay un montón de cosas pendientes, pedidos de informe que no se responde, en los que han salido últimamente noticias que están contenidas en esos pedidos de informe, como es los problemas con el combustible en el Ministerio de Defensa Nacional, como es la poca transparencia que han tenido los procesos de adquisición equipamiento. El tema de las cantinas militares, donde se utilizan fondos. Sanidad militar. Tenemos un collar de problemas que existen y hoy tenemos una Comisión de Defensa que de alguna manera quien llevaba adelante la voz cantante, digamos, en lo que tiene que ver con el oficialismo, no estoy hablando mal del resto de los integrantes del oficialismo, tengo una excelente relación, por ejemplo, con el senador Camil o con otros senadores. Ahora, quien llevaba la voz cantante de esto con mucha firmeza era el senador Gustavo Penades, que hoy está complicado, ¿verdad? Sí. Y es poco probable que regrese a tomar esa ley. Y donde en realidad tenemos otros integrantes, como el senador Guido Manini Ríos, que está en constante tirantez con su propia coalición. Claro. Entonces, hago un análisis político de qué ámbito y qué contexto tenemos con todo esto que le acabo de decir para analizar una ley que modifica lo que nosotros creemos que está bien, que fue esa ley que comenzaba un proceso de modificación normativa sobre la defensa nacional y la soberanía. Se aprobó durante el gobierno del Frente Amplio la primera ley de defensa en la historia del país a partir de un histórico intercambio democrático de debate nacional sobre la defensa, que tuvo, además de una amplia participación de actores políticos, sociales, académicos y militares, y se desarrolló un proceso que culmina con el voto unánime en el Parlamento de la Ley Marco de Defensa Nacional. Claro. Esto fue en el 2010. Entonces, ¿qué viene a decir el señor ministro? O tildarnos de infantilistas. Caen a pedazos esas declaraciones. Tal cual, tal cual. Por eso, Sandra, es más que necesaria estas charlas, mantener estas charlas de información para refrescar la memoria, pero también para algún distraído, informarle de qué es lo que está pasando en el Parlamento, qué es lo que está sucediendo allí, porque son instancias que tiene mucho que ver con nuestro futuro. Sandra, muchísimas gracias por estar compartiendo con nosotros estos minutos y de alguna manera vamos a estar nuevamente en contacto porque estos temas no se acaban aquí. Mucho te agradecemos por el día de hoy. Te liberamos para que vuelvas a las distintas tareas de comisiones y será hasta prontito. Como siempre, estamos a la orden y hasta pronto. Hasta pronto.